Jesús de Nazaret era obrero. En el Nuevo Testamento de la Biblia se puede leer lo siguiente: aprended de mí, Mateo 11:29. Que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa. Juan 17:21. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Mateo 6:33. ¿No es este el carpintero? Marcos 6:3. El reino de Dios, o sea, el cristianismo, es de los pobres. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, no vamos a perder el tiempo discutiendo estas cosas con la iglesia rica, catolicismo, protestantismo, etc. Ya que estas organizaciones religiosas han hecho Dios a Jesús de Nazaret un obrero y a su madre, una sencilla mujer, la han hecho madre de Dios. Jesús de Nazaret dice muy claro: aprended de mí. Y Jesús no era un capitalista, un empresario, un sacerdote a sueldo, etc. Era un obrero que sencillamente trabajaba para comer. Y claro está, cuando dice que el reino de Dios es de los pobres, queda claro que no basta con ser pobre, hay que buscar a Dios en uno mismo, en la propia vida. El Espíritu de Dios, Cristo, encaja con todas las religiones, aunque le demos nombres diferentes. El llamado catolicismo y protestantismo no son el cristianismo de Cristo, ya que estas organizaciones religiosas están compuestas de ricos y pobres, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y Cristo dice muy claramente: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el que se hace rico a costa del trabajo del prójimo se burla de Dios y del prójimo, con el visto bueno de las jerarquías y sacerdotes, de católicos, protestantes, etc. Está tan clara la injusticia social que parece mentira que tanto los sacerdotes de una y otra parte como los sindicatos obreros se callen. Si una persona monta una empresa, ya está bien que recupere lo que ha invertido, pero ¿por qué tiene que quedarse las ganancias y hacerse rico año tras año a costa del trabajo de los demás? Jesús dice claramente: no se puede servir a Dios y al dinero. Y es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino. Nosotros preguntamos a las llamadas iglesias católicas y protestantes, o sea, las iglesias de los ricos, ¿por qué no dejan ya de burlarse de nosotros los pobres del mundo, o sea, los obreros? ¿Por qué no dejan ya de una vez de hablar tanto de Cristo si no tienen ni puñetera idea de lo que es Cristo? Para nosotros los pobres, Cristo no es más que la bondad de Dios manifestada en cada ser humano. Claro está, si la vive y la predica. Y de esto al absurdo negocio de todas las religiones hay un enorme abismo. Ahora que estamos entrando en este tercer milenio, ya es hora de que las cosas queden claras. Solamente hay un verdadero cristianismo en el mundo, la iglesia pobre. Y todos los pobres que quieran seguir a Cristo ya lo saben. Que lo busquen cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y si los ricos quieren ser cristianos, también lo saben. Que devuelvan las riquezas, lo robado, y tomen la cruz de Cristo y lo sigan. De no ser así, tanto unos como otros que se callen y no hablen tanto de Cristo sin tenerlo. Esto sirve para jerarquías, sacerdotes, creyentes de todo el mundo. Buscad a Cristo, así sea. Amén. Cayetano Ortiz, febrero del 2001. ¿Ha oído? Este 2001 ya pega un poco más fuerte. Y ya os cuatro y cuatro. Creo que es la primera vez que he escuchado un mensaje, bueno, por ti sí, pero en un mensaje, que deciden este, que ahí está la pregunta de por qué. Yo no me acuerdo de otro mensaje, pero en este sale la pregunta de por qué se tienen que hacer ricos. O sea, ¿por qué uno se pueden hacer ricos a costa de otros? ¿Por qué? Nadie te contesta esa pregunta, ¿no? Lo que. De las cosas que hacemos, ¿no? Y que aparte, cuando hablabas de los sindicatos, a veces, no sé, es lo que veo, lo que para mí es que están es para mantener una estructura de un poder y nada más, porque si la gente no lo sabe, tanto los dos sindicatos principales, UGT y Comisiones, están alimentados del poder, tienen una paga anual. Y bueno, entonces, ¿qué le puedes pedir a una persona que te paga? Y tienes que hacer concesiones con ella, ¿no? yo lo veo diferente un trabajador y un empresario. Aquí son unos que defienden a los trabajadores contra los empresarios, pero yo no sé si son... No sé si ellos se consideran trabajadores en su misión, pero bueno, es algo que me pregunto. Al igual que también me pregunto que me hace gracia, ¿no? Porque las frases de Jesús, las que nombra, no se puede servir a Dios y al dinero y finalmente a los pobres y tantas otras, parece que son frases que como si no tuviesen ninguna reflexión antes y después. Como si se hubiesen dicho así, se las hubiera sacado de la manga y fueran eslóganes de los pobres y nada más. Y yo, para mí, pienso que detrás de cada frase que dice hay una reflexión y un pensamiento muy profundo, ¿no? Y que se pueden ver en muchas situaciones de la vida, lo que está diciendo, ¿no? Lo de bienaventurados los otros, los pobres, debe tener una, vamos, pienso yo, no lo sé, una base y un lastre, o por así decirlo, que bueno, que nos daría pie más a entender esas cosas que dicen, ¿no? Te iba a decir también, era si para trabajar para vivir, vivir para trabajar. Yo conozco, bueno, me imagino que todos conoceremos, pero en el trabajo donde estoy yo, hay gente que viene a descargar basura y dice, y como no sé qué hacer por las mañanas, me voy a trabajar, hago otras horas extras. Es que dice, me aburro. ¿Y vives para trabajar? Oye, te digo, claro que una cosa es que lo necesite, porque hay uno que viene ahí porque tiene 4 hijos, claro, ese sí que tiene que hacerlo. Pero hay uno que es soltero, bueno, soltero no, que es que su pareja trabaja y va a trabajar porque es que dice, yo estoy en casa, no sé qué hacer. Entonces, ese vive para trabajar. Porque, claro, a lo mejor no ha tenido la opción de conocer lo que hemos podido conocer nosotros, ¿no? De esa amplitud más de la vida, que no solamente estamos para trabajar, sino todo lo contrario. Esto es, lo de trabajar es algo. Tendría que ser muy poca cosa, sí. Que es necesario, pero... este hombre es que es doblemente pobre, porque es pobre de pobre y pobre de espíritu, que no sabe, aunque fuera pescar, fuera ir a ver el sol, o hacer una excursión, o ir a buscar setas, debería saber que la vida, si no hay trabajo me aburro, es que es doblemente pobre. Yo, el mensaje, claro. Está completísimo, no hay nada que decir. Pero a lo mejor entre todos podemos comentar un poco, a ver, las dos visiones, porque la Iglesia también ha hecho mucho hincapié en que el reino de Dios es de los pobres. Pero ha hecho un uso fraudulento, mafioso, de decir, bueno, de los pobres estáis calladitos, trabajáis, ganáis vuestro sueldo, y los capitalistas y nosotros y el capital vamos haciendo y ya está, y vosotros tendréis el reino de Dios y nosotros tenemos el reino aquí. Pero a lo mejor Jesús o la Biblia va un poco más lejos de decir, no, es que también se ha dicho alguna vez por aquí, no tengáis ni odio, ni piedad, ni compasión, ni os sintáis superiores a un capitalista, simplemente tenerle un poco de... ¿cómo sería? Amor o compasión, en el sentido de decir, él está enfermo de una cultura. Los pobres es el reino de Dios, no por ser pobres, sino porque por ser pobres trabajan menos horas, o por ser pobres comen un régimen, porque no tienen más dinero, comen unas cosas que se está demostrando cada día que precisamente son las naturales y son las sanas. Verduras, frutas y tal, es mucho más barato que comer a lo mejor caviar, solomillo, cosas de tal. Entonces, está comprobadísimo el régimen, la dieta mediterránea, está tan de moda y tal, que por cierto la estamos perdiendo en el Mediterráneo también. Pero la dieta mediterránea era o es importante y famosa y sana, porque lo que tiene siempre va con un poco de carne y muchas patatas, un poco de tal y mucha verdura, un poco de pescado y mucho caldo, un poco de no sé qué y mucho arroz, un poco de, o sea, es poco de lo caro o de lo que produce enfermedades o colesterol o grasas y tal, es poco de aquello y mucho de lo otro. Y por esto es sana. No es sana porque sea mediterránea, porque tal, no, es sana porque es pobre. Eso es una reflexión que hace falta hacer. Entonces, a ver si el reino de Dios es de los pobres, precisamente porque los pobres, si trabajan menos, tienen más tiempo de reflexión, tienen más alimentación correcta, tienen más tiempo de estar con los hijos, porque claro, si no tienen criadas, no tienen nurses, no tienen guarderías, no tienen eso, pues se pueden dedicar más a una vida más humana. Pero una vida más humana ya debe ser el reino de Dios. Hay que ir alerta en estas dos lecciones, a ver vosotros qué opináis. Yo lo único que veo aquí es una cosa también. Ante lo que tenemos, lo que tenemos es una religión, religiones institucionalizadas, que se basan en una doctrina. Esta doctrina te habla de los principios entre los cuales, pues los fundadores, que dijéramos entre comillas, o los que predicaban aquellas doctrinas, los vivían. Entonces hoy se quiere comulgar precisamente esto que tú estás hablando, en el sentido de que, claro, si hay una crítica frente al gran capital, frente a los ricos, frente a tal, es que no es algo nuevo, no lo hemos hecho nosotros. Esto se dijo hace 2.000, 3.000 o 4.000 años, pero es que además hoy la religión institucionalizada, ¿qué es lo que hace? Admitir dentro de su seno la riqueza y encima ampararla, alabarla, como aquel que no alabarla en el sentido, pero la tenerla ahí al lado, ¿no? Entonces, nosotros simplemente tenemos, pienso yo, cada uno tiene que mantenerse en el sitio que está, ser como es, y ser quizás una voz crítica en cuanto a la coherencia de los hechos y lo que se dice, mientras sea posible. Lo que pasa es que, claro, no se puede estar, que dijéramos, pasando el peine. Ah, bueno, sí, hay que tener un amor y tal. El amor se tiene que tener, pero las cosas han de decir claras. Respecto al cristianismo, hoy leía una carta que me ha chocado, no sé si ha ido en última hora hoy, hay un movimiento socialista cristiano, socialista. Entonces, he publicado una carta respecto a la inmigración, que la iglesia institucionalizada no hace nada, que muchas veces abandona a los pobres. Digo, bueno, o sea, dentro de la misma iglesia hay sectores de crítica socialista. Entonces, hay que ver también qué idea ha transmitido o transmiten las iglesias, las feligreses, de lo que es el cristianismo comunitario, el cristianismo en comunidad, o de lo que es la vida del cristiano. ¿Qué ideas han transmitido que dentro de ellos hay ya la rama socialista, la rama, dijéramos, más? Pero bueno, o es cristianismo o no es cristianismo. Una de dos cosas. Lo que no se puede hacer es, con lo que hemos hablado siempre, hablar de un cuerpo en Cristo en el cual cuando uno padece, el otro se ríe. Cuando uno come, el otro se muere de hambre. Y es todo lo contrario. Cuando uno padece, todos padecen. Cuando uno se alegra, todos se alegran. Eso era, en principio, lo que está escrito. Si no se hace, oye, pues la voz crítica se tiene que tener, pienso yo. Que nosotros pecamos en este sentido, hablando de la palabrita esta, que no somos a lo mejor, que seguro que no somos coherentes en lo que decimos y lo que hacemos, también es verdad, pero hay que tener las cosas claras en lo que está, en lo que se dice. Hay que tener, vamos, clarísimas las cosas. Hoy también salía un artículo de, no sé si ayer alguien fue a una conferencia, que hablaban un poco de la religión, el concepto de Dios, que era aquí en la Caixa. Entonces, comentaba este señor que fue a la conferencia, que decía, yo lo he leído el periódico nada más y me hubiera gustado profundizar más, decía que la igualdad, el concepto de igualdad ante Dios viene ya de la religión de los egipcios, del concepto religioso de los egipcios. Digo, sí, viene, pero ellos predicaban o se sentía una igualdad ante Dios de todos los hombres, pero la traducción en la clase sacerdotal, en el dios faraón, no era una realidad, y los esclavos frente a Dios todos somos iguales, pero a la hora de vivir la vida no somos iguales. Y queremos que, si queremos establecer una unión delante, que dijéramos, no solamente teórica, delante de Dios, tenemos que establecer una igualdad y una justicia social. Y el cristianismo en ese aspecto, y el judaísmo y cualquier religión que se base en el amor y la justicia y en la igualdad, tiene que tender a, que dijéramos, pues a una equidad. Entonces, si no existe esa equidad, si no existe precisamente lo que estás tú diciendo en el mensaje, ese reino de Dios que es de los pobres, es que no hay ni cristianismo y es que no hay ni nada. Sea el mismo que sea, es lo que pienso yo. El Iván me dijo el otro día que había ido invitado, no sé, por el Meng Wan, dijo, bueno, es Meng Wan. Sí, que esté invitado es, a vos. De eso de lo que decía Castro, de estos socialistas. Sí, de cristianos socialistas. Bueno, fue invitado dos veces, porque una vez hay que hablar de las cosas. Fui en la calle, aún no quería hablar, pero me da hablar. Lo tenía en secreto, pero me da hablar, aunque quiere grabarlo, es igual. Bueno, y luego hablaré más ya, porque tenía más ideas ahora mismo de decir, si puedo, lo que tú quieras, si me sale. Bueno, es que fui en una conferencia que me llamaron, de esto, porque yo me informé de cuáles eran. Aquí en la última hora, precisamente, me informé quién era, o si me podían dar el teléfono, o algo así. Y nada, me lo dieron, yo llamé con él, hablé con él, me dijeron que fuera a la calle Apuntadores, que es allí, lo llaman a tantos bares, de todas las clases. Y al lado, hay una puerta, una entrada, que hay unas escaleras que sube y que se ve que hacen reuniones de cosa apostólica o cosas así, no sé qué se pone abajo. Pero acá estamos al Marco, que lo conoce también. Así. Fui allí, fui al primer piso, pero vi todo aquello de carteles que ponía de si quieres ayudar a un con donativos de una parte, de otra, y cosas así, cosa católica. Que había información y todo esto, y entonces faltaban 5 o 10 minutos y cuando vi aquello y había otra persona que esperaba y se iba también, no sé si esperaba por esto o por otra cosa, pues yo también me fui, o sea, algo de no lo llegué a conocer. Digo, luego pasó el tiempo y no llamé a esta persona diciéndole no, he hecho esto mal porque me parecía que era católica, católico, para decir alguna opinión, decir lo que yo opino. Pero nada, pasó el tiempo y me llamó otra vez esta persona, porque había otra reunión en un sitio que se llama Izquierda Unida, que a lo mejor cuando hicieron esta reunión que luego han ocultado esto de la carta, porque no las hacen en un mismo sitio, sino que van variando, en donde tienen locales o donde se los prestan, y o donde pagan. Entonces luego tampoco he ido a esta reunión, no los conozco, realmente no sé quiénes son, ni sé quiénes son. Pero lo que sí es cierto, lo que decías, es que esto de cristianismo y socialismo, creo que estas etiquetas se pueden poner quien sea. Quien sea, porque está allí mismo, dentro de la religión católica. En esta carta yo la he leído también, lo tengo en el periódico. Pero lo que pasa es que primero actúa, como dijéramos, de manos unidas y todo esto, les da la contraria, diciendo que no va bien esto, ¿eh? Luego dice del Papa, del Concilio tal, que sí, que está bien. Entonces me pregunto yo, ¿cómo quedamos? ¿Estar dentro de esta religión católica y estos que han formado estos grupos, Manos Unidas y todo esto, no los defiendes porque lo hacen mal? Entonces dices, sí, ves que se pone el nombre, socialismo, comunismo, igual como nosotros, vosotros, supongo, con otros nombres, etiquetas. Santander, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué sitio? Él lo sabe perfectamente. Porque si estos cobran de la religión, igual que estos, forman todo esto, de alguna manera viven, porque en esta carta misma, no la llevo, pero si la llevas, verás que critica mucho Manos Unidas y todo esto, estos grupos, se ve que están en contra de esto, no hace así como toca, según ellos. En cambio luego alaban lo que dijo el Concilio Vaticano II, el Papa. Entonces, estos son organizaciones para ayudar, no ayudan a los pobres y todo esto, o son independientes. No está formado de gente de religión, vamos por allí dentro. Entonces, ¿qué haces? Una cosa es así, otra es de la otra manera. O sea, y nosotros estamos en medio, criticamos una cosa y otra, como dando opiniones, como aquí también damos opiniones. Y encima, ellos están en grupo, no tienen locales todavía, y quieren cobrar de algún sitio. Y si tienen algún local, lo tienen que pagar también. Pero vaya, de todas maneras no sé quién es. O sea, aparentemente, a lo mejor si me llama otra vez o yo tengo el número de teléfono, me pondré en contacto con él, hablaré con él, le diré que la última vez, la segunda vez se me pasó, no pensé, realmente así, no pensé ni porque tenía otras cosas y no se me olvidó. Y luego si me quiere decir dónde se reúne, pues sí, yo estaré con él. Pero seguro que ya me sé el contexto, más o menos, porque si uno escucha y ve cómo son, de lo que hablará. Porque a mí que me digan, todo aquello no va bien, y lo del Papa Pablo II, o lo que es aquello va bien. Aquello defiende a los pobres, eso también defiende a los pobres, como quedamos. O esto no sirve, entonces, ¿por qué está hecho esto? Si esto no sirve, o necesitan más dinero, ¿dónde estás tú? ¿En aquella parte o en esta? ¿A quién defiendes? ¿O qué es lo que pretendes? ¿Que cobren más, vos de Manos Unidas, Cáritas y todo eso? ¿No? ¿O es esto que hay que definirse de dónde están? ¿Qué es lo que hacen? Porque si no se define, diremos, es como si dieran una conferencia en un sitio y tampoco se define el conferenciante. Esto de la religión que tú has dicho, sí. He ido yo no he ido, he leído en el periódico mismo, de última hora de todo esto. Que pueden venir de antiguo, del rey, del dios Atón y todo esto, estas religiones antiguas de Egipto. Claro que hay una semejanza en una cosa y otra. Pero antes, lo que tú has dicho, antes había jefes, los que mandaban, y los pobres, los esclavos, ¿no? Estaban más o menos igual, ¿qué religión es esta, digamos? Los judíos estaban igual, sacerdotes, el Sanedrín y gente pobre allí dentro. O sea que todo está igual, las religiones están igual. Los grupos así, aparte de las religiones, es diferente. Pero ahora hay que saber también si estos grupos pertenecen o no pertenecen a esta religión. Pero según lo que digan, si ya no ves que no cuadra, que no está bien, ¿por qué pertenecen? Un sitio u otro. Se pueden formar grupos. ¿De paso qué hacen? Hacen revistas, cobran de uno, cobran de otro, se hacen socios y estás metido allí en aquellas ideas del todo el día. Pero esto, yendo más allá, yo lo que quería decir es como dijéramos nosotros, opinamos, por ejemplo, del aborto, de las mujeres, que hay que abortar. La primera opinión. Esto lo puede tener quien quiera, a esta opinión. Quien quiera o muchos, pero no en general. Cada cual tiene la suya. Por ejemplo, yo tengo otras. Estamos en este mismo sistema, ¿no es verdad? Pero yo tengo otras, que no son el aborto. Porque el aborto, creo que si todos los negritos o negras vayan a abortar siempre, llegarán a tener aquello, por los gustos que tengan, van a abortar siempre, desde luego. Esto es una parte para risa. Y luego la otra, que el aborto también se puede convertir en peligroso. Y encima, que también puede adaptarlo. Para mí, yo es una cosa que le dije a Caetano aquí. Por ejemplo, el tomar anticonceptivos, o sobre todo principalmente, dominar la mente, con voluntad, es lo principal. Dirás que ellos no tienen, porque tienen estos gustos. Bueno, la tentación está allí. ¿Hay alguna tentación? No, hay que tener alguna de no hacer nada. Pues el hacer es esto, la tentación es esta, pero no se la pueden quitar. O no se las dejan quitar, porque a lo mejor lo hacen para que hagan más niños, pensar. Pues, es que, está claro, pueden hacer muchas cosas, no una sola, ¿eh? Por eso ha de haber diversidad de opiniones. Yo no entiendo por qué no hay otras opiniones. Porque todas son buenas. Si todo el mundo ha de abortar porque van a no hacer más, y si tienes el gusto otras veces de hacerlo, has de abortar más tiempo. Si el gusto está en la mente y en el cuerpo, ¿cómo vas a dominar esta ansiedad y llegar a decir, no, yo con un aborto me basta, ya he sufrido bastante? Vamos a ver. Es malo de controlar, ¿eh? Ahí en el trabajo hay dos que sean cortado. No, que se han cerrado el asunto. También hay otras opciones. Claro. Hay otras, pero son malas también estas, a lo mejor, ¿eh? Porque mentalmente, psicológicamente, luego nos acabamos con miedo. Es más cómodo que lo hagan las mujeres, ¿eh? Pero, un momento, es más cómodo que lo hagan las mujeres. Pero hay más sentido que se lo hagan los hombres, ¿eh? A ver. No, y lo toman anticonceptivo, pero bien barato. Claro. ¿Son 5 minutos para ellos, unas señoras son ellas? Pero lo que decía ¿es este canto de lo que dice Juan, es verdad, pero lo que dice de este profesor del CSIC, que venía a dar estas conferencias sobre religión de la antigüedad. Yo no he ido, pero también. Perdón, ¿qué es lo que es verdad, tío? Tú. No, ¿vale? Lo que has dicho tú. Falta, nos has dicho dos cosas. Tío, no, bueno, déjame terminar con esto. Entonces, que he hablado antes de tú. Entonces, que la religión antigua de Egipto ya consideraba a todos los hombres iguales. Es que acaso puede haber una religión que no lo considera. Es una burrada. Lo que pasa, no, un momento. Igual que es un monoteísmo, Egipto. Ra es un, y esto yo lo tengo escrito de hace ya muchos años. Es un monoteísmo, no es un politeísmo. Es un monoteísmo, solo un dios. ¿Qué pasa? Que después hay la divinidad del fuego, la divinidad del sol, la divinidad del agua, la divinidad, y se confunde a nuestra traducción hoy la confundimos con más dioses, pero no son más dioses, son como ahora son santos. Y este señor me ha gustado porque ha coincidido, mira por dónde, pero coincidimos con la misma definición. Incluso él dice, es como si fueran santos, pero solo hay un dios. En Egipto ya solo hay un dios, monoteísmo. Israel copió mucho, no es el primero, no es el primero que haga un monoteísmo. Bien. Pero aparte de esto, si Abel, Caín mata a Abel, y está mal, ¿por qué está mal? ¿Será porque la misma religión nos explica que todos los hombres son iguales? Porque si no, estaría bien. A lo mejor el ganadero tiene que ganar al agricultor, o al revés, que es un problema mucho más de tierra de lo que parece el ejemplo, ¿no? Pero si no fuera porque la religión o Dios ha dicho que todos los hombres son iguales, entonces no podríamos decir que está mal que Caín mate a Abel. Entonces todas las religiones predican lo mismo. Lo que pasa es que inmediatamente los profesionales de la religión crean la cosa opuesta a lo que dice la religión. ¿Qué dicen? Pues los papas, los reyes son por definición divinos por gracia de Dios son reyes de la monarquía, sobre todo de la Baja Edad Media y tal. Entonces, ¿por qué? Porque si hacen a los reyes divinos, el clero no vea cómo vive. El Papa, hay un hecho muy muy curioso, cuando el Papa quiere nombrar a Napoleón emperador de todo esto, Napoleón le coge la corona de la mano y se la pone él mismo. Es decir, yo voy a ser emperador, pero sin papado. Porque como el Papa no ponía la corona a los reyes, quedaba automáticamente vinculado a la comienda, que era a la mesa y al vivir bien. Claro que todos los hombres son iguales, pero haremos de rey especial para que nosotros también podamos vivir del chollo. Y esto es lo que ha pasado. Hasta ahora, si no pasa todavía, si no pasa todavía. Pues nosotros no estamos muy lejos de vivir en una monarquía. O sea, si no pasa todavía. Es verdad que las religiones dicen, todo el pueblo es igual. Claro. Le da igual. Sí. Son los ricos. No, pero al papado no le ha importado un comino nombrar reyes, siempre y cuando estos reyes hayan respetado el papado, de decir, tú eres rey por gracia de Dios, pero yo soy el representante de Dios en la tierra, no me vayas a fastidiar el chiringuito. Y así duran las cosas. De todas maneras, ante todo esto, hay el ejemplo de una persona que se dice que fue fundador de algo, ¿no? Que se llamó posteriormente cristianismo. Entonces, hay que saber lo que en teoría, que a la práctica no lo sabemos con seguridad, dijo e hizo. Porque lo que no se puede hacer es que, claro, haya socialistas cristianos, luego en tiempo de Franco, fascistas cristianos, comunistas cristianos, el Hitler también. Jesucito también lo tenía como suyo, por otro lado el Papa Romano también. O sea, entonces cada uno coge lo que le da la gana, hace aquí un tinglado de mucho cuidado, y entonces ¿qué es lo que es el cristianismo ahí? Claro, claro. ¿Dónde está ahí? O sea, claro, la desvirtuación, claro, del cristianismo en el momento que todo se politiza, en que la riqueza entra a formar parte de ello, y entonces ¿dónde está el verdadero cristianismo? ¿Qué es el verdadero cristianismo? Entonces, así funciona, ¿Por qué tuvo que decir él a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? Pero a Dios lo que es de Dios. Sí, pero al César lo que es del César. Entonces él hubiera, todo lo que tú dices, lo hubiera metido en cosas del César. ¿Quién? Jesús. Todo lo que tú dices, que si cristianismo socialista es cosa del César, que si comunismo cristiano, cosa del César, que si el papado de no sé qué, de la ONG, cosa del César, todos son cosas de Texas abajo. Ven, ¿quieres leerme otra vez? Venga, otra vez. Yo diré algo. Todo entero. Sí. Jesús de Nazaret era obrero. En el Nuevo Testamento de la Biblia se puede leer lo siguiente, aprended de mí, Mateo 11:29. Que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa. Juan 17:21. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Buscad primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33. ¿No es este el carpintero? Marcos 6:3. El reino de Dios, o sea, el cristianismo, es de los pobres, y nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre,

ahí un sacerdote, nos hicimos amigos ahí con aquel hombre. Y, ¿qué? ¿Me permites que yo hable a esta gente? Y, un momento, esto hay que pedirlo al señor obispo. Pasaron unos días y un día voy allí y dice, espera, que ahora vendrán del obispado unos que dirán algo de esto. Vinieron dos sacerdotes que empezaron a mirarme y bueno, ya diga, ya está la cosa. No, perdona, Cayetano, ha dicho el señor obispo que no. Puedes estar con nosotros si quieres para ir a hacer excursiones y hacemos esto y lo otro. No, pero tú cállate. Bien. Un día me dicen, hay un sacerdote en el Pondinca y te gustaría hablar con él. Fulano y tal. ¿Sí? Voy allí. Y me dice, sí, ya te conozco, Cayetano, tú vives a las viviendas y haces reuniones, sí. Yo sé que tú conduces un taxi. Sí. Pero no cobro yo, y en fin, no quiero vivir de esto. Yo, además de ser taxista, soy de Comisiones Obreras. Un momento, Comisiones Obreras, ¿qué es esto? Es un sindicato del Partido Comunista. En tiempos de Franco, cuidado. Y un día y otro día, yo veía que se iba, me enseñó la iglesia que estaban haciendo, bueno, unas paredes y un poco de muralita por encima, ¿ves? Una cosa muy sencilla. Y pensaba, Comisiones Obreras, estos ya empiezan a abrir el paraguas antes que venga. Y se veía que ya iban sembrando la cosa. El día que muera Franco, pues, muy bien. Otro día, que era amigo de José Sabater, un jesuita, que yo le enviaba cartas. Y cada lunes por la noche, a las 7 a las 8, por la radio, me daba cada paliza, pero me decía después personalmente, tráeme cartas, venga, esto va bien, muy bien. Y un día me dice, ¿te gustará venir en una reunión nuestra porque nosotros pegamos también fuerte por esto y lo otro? En la calle Apuntadores, donde fue mal, a mano derecha, una entrada ya, una casa vieja, aquello, Acción Católica Mariana de los jesuitas en tiempos de Franco, ahora socialistas cristianos. Bien, entonces, tengo que decirlo así, que yo tenía 12 o 13 años, y ya el que me cortaba el pelo o me tomaba el pelo era el barbero. Nunca he permitido que me tomara el pelo la gente, y sobre todo estos tipos. La cosa ya no puede estar más clara. Tú cállate, nosotros te defenderemos porque tú eres el pobre. Para defender, para alimentar, para hacer esto y lo otro, aunque te mueras después de hambre, es igual. Pero tú no puedes defenderte, cuidado. Pero el otro día me parece que estaba discutiendo con Castro. En el Antiguo Testamento de la Biblia, llamado Antiguo Testamento, la Torá, la primera vez que leí, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, pues se casaron con ellas, escogieron con las mujeres, hijas de los hombres, para casarse. Un momento, hijos de Dios, ¿no? Claro, enseguida, hace años, y yo era más jovencito, hijos de Dios, extraterrestres, ángeles, No, no, no es por aquí, maestro, esto no, no, no es por aquí. Tú lee, tú medita. ¿No? Y en la Torah, el llamado Antiguo Testamento, si leéis y releéis y empezad a ver esta frase, venga, y otra, ¿qué pasa? Vosotros sois dioses en potencia. Vosotros sois mis testigos. Y esto emplean después los testigos de Jehová, eres testigos de Jehová. No, espera. No, por aquí. El pueblo escogido. Pueblo escogido. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, que después lo repite el catolicismo. O sea, estos individuos que escaparon, es decir, escaparon de Egipto, los hebreos, fundan aquella cosa y los mismos empiezan a, no, si nosotros somos el pueblo de Dios, es que nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos el pueblo escogido. Nosotros. Un momento. Pero vosotros, ¿cómo? Reyes, jefazos ya de trozos de tierra, de camellos, de ovejas, ¿eh? Después los pobres que os sirven, ¿eh? Los sacerdotes, el Sanedrín, sí, pero todo junto. Es el pueblo de Dios, es los testigos, es los hijos de Dios. Pero después me veo allí a Sofonías que dice, no, profeta, hay un pueblo pobre que espera en Dios. Y dice, pues Isaías dice, no, pero vendrá un día ahí cuando venga el Mesías, ¿no? Que los que edifican una casa morarán en ella y el que siembra recogerá, no como ahora que trabajan en vano, es decir, no trabajarán en vano, ¿no? La justicia. Sí, pero los sacerdotes, el Sanedrín, la parte rica de ese pueblo judío, bueno, estos son los profetas, esto será cuando venga el Mesías, esto es, bien, pasa el tiempo, pero después viene el obrero carpintero que tengo aquí, hablamos aquí, este obrero carpintero, Jesús, dice nada, la cosa está clara, el reino de Dios es de los pobres. Un momento. Seguro que pensarían aquellos, que dice este. Y los pobres le siguen. Y habla de los pobres. ¿Cómo? Entonces, ya veo, diría seguramente el capitalismo religioso y militar de este pueblo judío. Entonces, el pueblo escogido, los hijos de Dios, el pueblo santo, todo lo que se quiera decir, ¿cómo? Y nosotros quedamos fuera, serían los pobres. Se acabó. Venga, a este hay que eliminarlo. Y lo colgaron en la cruz. La cosa está clara. Porque mientras, si te he curado la mano, o si te he hecho andar un poco al cojo, o si esto es una casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, es que, bueno, este carpintero pega fuerte, pero muy bien. Pero esto lo tenemos en la actualidad. Hay sacerdotes dentro del catolicismo y seguramente dentro del protestantismo que pegan fuerte. En Mallorca, en Palma mismo, este Sant Andreu, el otro día por la televisión, y nos han olvidado que Pusteret. Pero ¿y tú qué haces dentro del catolicismo? Ahí está la cosa. Y todo se repite. No, no. No se trata de defender a los pobres, de dar la razón a los pobres en esto y lo otro. No, no, no. Hay que ver las cosas claras. El reino de Dios es de los pobres. Los pobres somos los hijos de Dios. Somos los escogidos. Somos todo lo que queráis, pero en el sentido sencillo, simbólico, para quitaros a vosotros este dominio que a través de siglos y siglos estáis haciendo en este mundo, en la humanidad. Porque así, claro, con los cañones, con las armas y con la comedia religiosa y con estas tonterías así domináis la cosa. Pero no, los pobres, que pensamos con esta y no con los pies, no, a nosotros ya no nos engañamos. La cosa la vemos muy clara. Si hay hijos de Dios en este mundo, somos los pobres. Escogidos, los pobres. Los profetas, los pobres. Los cardenales, los tipos, lo que quieras, los pobres. Aunque seamos solamente pobres, sin títulos de ninguna clase, y peor aún lo que voy a decir ahora, aunque los escogidos en este mundo, los hijos de Dios, somos la iglesia pobre, aunque Dios no tenga nada que ver con nosotros. Aunque la existencia de Dios sea de tal forma que no la entendamos nosotros. Aunque se diga que sea la misma naturaleza. Pero nosotros, los pobres, somos los escogidos. Por la sencilla razón, no porque nos escoja Dios, no, nadie nos escoge. Pero somos los únicos que tenemos derecho a vivir sobre este mundo. Por la sencilla razón de que todo lo que se está haciendo en este mundo sobre este planeta Tierra, a través de siglos y siglos, lo estamos haciendo nosotros. Casas, palacios, caminos, carreteras, sembrar, recoger, amasar el trigo, la harina, hacer el pan, hacer esto, la ropa, los zapatos. ¿Qué hacen los parásitos a través de la historia humana? Nada más que robar lo que están haciendo los pobres en el mundo. No hacen más que esto, robar. Entonces, si hay escogidos, si hay hijos de Dios, si hay verdadera religión en este mundo, la formamos los pobres. Hay iglesia pobre. Tantas veces hemos dicho, si desaparecen todas las religiones del mundo, ¿qué pasa? No es necesario decir después iglesia pobre. Si desaparece la injusticia esta, ¿qué pasa? Ni siquiera se dirá ricos y pobres, las palabras, los nombres es lo de menos. Seres humanos que viven sobre esta tierra, vivimos, y lo que se ha dicho antes, que parece mentira que siempre encaja con el mensaje. Antes de leer el mensaje ya habéis sacado esto, y de lo que ha dicho en la radio, si vivimos para trabajar, si trabajamos, en fin, es... Parece esto un juego de palabras, pero lo importante es que los seres humanos, si no trabajamos, bueno, de no haber trabajado los primeros, se habría muerto de hambre y nosotros no estaríamos aquí reunidos. No existiría la humanidad. Sin trabajo, no hay comida. Aunque sea solamente buscar setas o encaramarse en un árbol ir al mar y allí con las manos coger un pez y comerlo crudo, pero esto es trabajo. Trabajamos para comer. Porque si no es así, ya digo, nos moriríamos de hambre. Pero que se tenga la idea clara de que esto de pueblo escogido, está tan clara la cosa, a que viene que este señor de María de la Salud, un sacerdote, un tal Pons, no sé, y después el otro, que se conocen, según José, que nos lo ha dicho a veces, con el Sant Andreu. Aquellos, bueno, aquellos son socialistas y comunistas, son, pero dentro de la organización religiosa de los ricos, catolicismo. Cuando les han hablado de aquí, de Cayetano, sí, sí, iremos, me gustaría hablar con Cayetano, sí, pero no viene. Recuerdo, no sé quién nos acompañó, hace unos años, a ver si vosotros gasto a José, me parece que tomé una venía por aquí, ¿no? Nos invitaron a visitar una casa que se decía en aquel momento algo de Bous. Es de Bous. ¿O suena esto? Y había allí una casa vieja y unos cuantos hombres ya de esto, como esto de Sant Andreu, albergue. Y entramos a la cocina y había unos hombres y hacían patata frita y qué sé yo y tal, y bien, y había unos cuantos por allí de medias edades, así, de, bueno, como una especie de hospital, en fin, albergue y aquello. Y un portal, un despacho, y nos dijeron, este joven dirige esto. Resultó ser un sacerdote católico, muy amable, hablamos y nosotros tal, tenemos estas ideas del cristianismo y tal, sí, y si podemos ayudaros en algo, somos trabajadores, y, pero después de las horas de trabajo, si alguien puede venir por aquí, o sea, nos ayudar y tal, y el cura Yel enseguida, no, gracias, pero esto lo dirige el obispado y mira, ¿os dais cuenta? Socialistas, comunistas, pero de parroquia, claro, dirigidos por el Vaticano de Palma, el obispado, y ¿qué pasa aquí? Socialistas cristianos. O sea, que la cosa ya no puede estar más clara. Ricos y pobres. Explotados y explotadores. Y en la parte de los ricos están todos los parásitos, incluyendo a estos obreros y obreras que a veces yo he hablado con gente trabajadora que defiende aquello. Sí, pero estos hombres tienen que existir porque ellos nos dan trabajo y la empresa y tal. Además, y si yo después me meto allí y quiero abrir una empresa y como el testigo de Jehová, el último que... Pero hay gente buena porque hay ricos que son buenos y... ¡Ah, caramba! Que parece que están todos unidos en... les han enseñado la misma lección. Los dos últimos mormones que vinieron aquí... O los trajeron aquellos de María Gilda y Miguel. Uno de los dos dice, sí, pero es que hay ricos que son buenos, buenas personas, ya estamos guiados, siempre lo mismo. O sea, que la cosa está clara, ser o no ser. Todo ser humano que se hace rico a costa del trabajo de los demás, este es un sinvergüenza, es un mangante. Y trabajando, nadie puede hacerse rico. Trabajando. Puedes llegar a ahorrar algo y lo que quieres, pero nada más. Y es que si se dice, es que este trabajando ha ahorrado unas pesetas y ahora las has invertido aquí, allá, o juega en la bolsa y... Sí, pero ya está liado y está dentro del sistema capitalista y claro, puede llegar a hacerse rico también en cuanto a la bolsa y total, que esto, ser o no ser, trabajar para comer y después crecer y crecer espiritualmente, crecer y multiplicaos, no este crecer físico sino crecer espíritu, crecer. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que llega un momento que te das cuenta que ser trabajador, obrero, pobre, Franco le puso la, nos puso el nombre de productores, pero se nos ha dado tanta de, y el pueblo, la plebe, la susma, los indigentes, los sin techo, los desgraciados, si quieres. Pero cuando todo esto lo tienes delante, piensas, soy un indigente, soy un pobre, soy un mendicante, soy un obrero, un doctor, soy un esclavo, soy todo lo que quieras. Pero con las ideas claras me bajo del árbol, empiezo a ser más persona. Y todo esto, ya lo vivo, lo siento, con dignidad. ¡Ahí! ¡Con dignidad! Esto es lo que les duele al capitalismo. Que el pobre se presente y diga, que aquí estoy yo. Y no quiero hacerme rico. Esto queda para los cobardes, para los ladrones, para los asesinos, como esto de que dicen de las vacas locas, que tendrían que decir las vacas enfermas, por causa de los locos ladrones y asesinos que dominan el mundo. Estos animales, ¿qué culpa tienen? Y entonces es cuando ves las cosas. No se trata de ir por ahí, como a veces se ha dicho, si somos el ombligo del mundo, si este orgullo, esta vanidad, no, ni orgullo ni vanidad, simplemente demostrar a los demás lo que somos, lo que sentimos. ¿Qué somos y qué sentimos? Seres humanos. Cuando se procura ya tener la idea, bueno, ya se tiene la idea clara de que estamos en el mundo este y no queremos hacer daño a los demás. No porque si el cielo, por el temor a un castigo, no. Simplemente porque somos personas. Nos damos cuenta que somos personas y no somos animales. Ahí está la cosa. Y no somos animales. Esto queda para los que roban el plátano a los demás. Y entonces, ¿qué? Si esto no es el cristianismo de Jesús, ¿no? Es imposible que sea otra cosa, que sea esta cosa teatral de las religiones. No. Si la palabra no encaja y le ponen otro nombre, en lugar de decir cristianismo, se dice budismo o naturalismo o lo que se quiera. Pero lo cierto es que se ve claro el mensaje del Cristo, del Espíritu de este hombre carpintero, Jesús de Nazaret, que estos individuos del Vaticano lo han hecho Dios. No. Si Él es Dios, nosotros también. Y todos somos Dios. No es por allí la cosa. Los profetas, los filósofos, Jesús de Nazaret, los seguidores de Jesús de Nazaret, los seguidores, no los mandamases, estos tipos que viven de... No, no, los seguidores de Jesús. O los imitadores de Jesús. En este mundo se puede decir que somos, pues esto, el pueblo de Dios, el cristianismo, o simplemente esto, si no queréis iglesia pobre, unos cuantos amigos, un grupo de amigos, gente pobre, gente que trabaja y que trata de vivir la vida sin ensuciarla. Porque en muchas ocasiones ya hemos sacado esto a reducir de el bien y el mal, lo positivo, lo negativo, y después te das cuenta que lo importante, la base de todo en el ser humano, es la máquina que hace andar el ser humano, es la bondad. Viene bien que recuerde lo que a veces os he contado hace años, un chico de Barcelona que me escribía cartas y me dice, este el filósofo tal, pero de ahora, Nietzsche o nombre así. Viene a decir entre muchas cosas y libros que he leído y que la bondad, el que tú dices, el amor, no existe. Y yo le contesté en una carta y dije, ¿no te das cuenta de la barbaridad? Si este hombre no podía decir esto y si lo dijo no sería así, así como tú lo entiendes. La bondad, el amor al prójimo no existe. De no existir, él mismo no habría nacido. Ni tú tampoco para escribirme esto. Porque la madre de este filósofo, o tu madre, pues, o mi madre, en fin, nos habrían echado a la basura. Y sin embargo, después, recién nacido, nos cuidaron al filósofo, te han cuidado a ti y a mí, y las madres, que no entienden de tonterías religiosas, políticas y de estas teologías y filosofías de esto y lo otro, no, simplemente estos sentimientos de madre, la bondad aquella, y cuidan al hijo. Y el hijo va creciendo. Sin bondad, ¿qué pasa? Las madres se comerían a los hijos o los tirarían a la basura y adiós humanidad. O sea, si la humanidad vive sobre este mundo, ¿qué pasa? ¿Es gracias a la Biblia? ¿A los libros? Gracias a los cañones, a los ejércitos, simplemente a este acto sencillo de la bondad de la madre que está pariendo al hijo. Y allí viene bien también lo que habéis discutido hace un rato de esto, del aborto. Aborto sí, aborto no. Si no se trata de esto, se trata de tener la idea clara que cuando en cada país, y hemos dicho esto tantas veces, haya más trabajo que obreros, entonces empezará la cosa a componerse bien. Pero si hay más obreros que trabajo, claro, los ricos disfrutan, y es por eso que las religiones, sobre todo el Vaticano, no al aborto, no. Pero van en este sentido, porque tanto les da de si abortan o no abortan. No, es cuestión, no cerréis el grifo. Porque el día que toda la masa pobre, obrera en el mundo, vaya teniendo la idea clara, menos, ¿qué pasa? Es la oferta y la demanda. La cosa está clara. Pero la gente pobre sobra. Y si sobra, entonces, el alcohol, la droga, los negocios sucios, la porquería, alimentar a estos animales de cualquier manera, hacer negocios brutales, aunque se muera la gente, nacen muchos, y, pero seguro, seguro, que los cuatro tipos que dominan la cosa y tienen el capital, seguro podéis estar, y podemos estar bien seguros, que a la hora de la verdad, en la mesa, ya procurarán comer sus comidas, sus manjares, cuidado, que lo malo sea para los pobres, aquí no, nada falsificado, aquí bueno, aquí todo bueno, cuidado, porque, ¿qué pasa allí? Hasta en cosas, ya veis, una cosa sencilla, hasta, cada semana, tantos muertos por las carreteras de España, en accidentes de coche, ¿qué pasa? En general, ¿quiénes son los que mueren en las carreteras de España? Hasta ahora, quedan o mueren muy pocos de las carreteras. Sí, cardenales, obispos, papas, y condes, marqueses, y tipos grandes de la economía, en fin, y banqueros a lo alto, y ministros y jefes de Estado, los reyes, no, esto queda para los pobres, aunque aquellos que van en coche no quieran ser pobres, porque, yo no soy pobre, esto me lo han dicho muchas veces, gente que trabaja, yo trabajo, no soy pobre, o no te das cuenta de la cosa, si dejas de trabajar, ¿qué pasa? Y te vas al paro, y no te den algo para comer, ¿qué? Tendrás que ir a robar o a pedir limosna. Tú eres tan pobre como yo y como los demás, que no tenemos nada. Para los que tienen aquello, esto sí que puedes decir que no son pobres. Pero ¿qué pasa? Que se resguardan bien. No creo que esto de las vacas que dicen, estas vacas locas allí, esta carne, este en Marivente, la mesa, a la hora que se sienten los reyes y sus invitados, no, seguro que aquello, cuidado aquí, esto que sea para los de abajo. Pueblo escogido. Y claro, cuando Jesús dijo esto de que los pobres, no, este ya nos ha dado la lata. Y hay que cortarle el camino. No es así. El pueblo de Dios somos nosotros, englobando. Pero ricos y pobres, pero nosotros los de arriba, los que mandamos, los que cortamos el bacalao. Porque en la actualidad, no importa ir tan lejos de 2000 años atrás, el catolicismo y el protestantismo también, los pastores, todos. La iglesia es de todos. Los de arriba y los de abajo se mandan, ricos y pobres, pero la iglesia es del Vaticano, o la iglesia es del obispado en Palma, o es de los pastores protestantes, la iglesia es de todos. Bien, pero a la hora de la verdad, quien corta el bacalao son los de arriba. Venden locales, venden terrenos, compran, venden, hacen y deshacen. No, pero este es de todos. ¿Os dais cuenta? Ricos y pobres, explotados y explotadores. Y Jesús de Nazaret, el carpintero, dice, hay esto. Y cuando nuestro abuelo nos dijo, tienes que procurar estar bien con Dios. Y a los sacerdotes de todas las religiones, a las mandas, como tantas veces os he repetido aquí, y entonces los mandas a pasear. Ahí está la cosa. El socialismo, el comunismo, todos estos ismos de Carlos Marx y Trotsky, Lenin y todo eso, de haber tenido la idea clara y no dejando a Jesús de Nazaret fuera, sino dentro de sus ideas, de sus predicaciones, la cosa no habría sido como lo que ha llegado hasta hoy, que Castro mismo le han publicado una carta estos días, después podéis leerla si quieres, Castro. Y en el diario Mallorca, y Castro dijo que un amigo suyo, un médico, no sé, pero Castro, tú eres un rojillo, un rojillo. El pobre hombre no podía decirle, caramba, esto es de Jesús de Nazaret, eres cristiano tú. ¿Por qué no le dijo esto? Porque la idea que tiene este pobre hombre, como tantos millones y millones de católicos y protestantes en el mundo ese, este Jesús que hace malabarismos, que hace juegos de manos, que convierte el agua en vino, que dentro de la boca de un pez saca una moneda y cura paralíticos, y después, después de muerto, se va volando hacia el cielo, la resurrección, todo esto va muy bien. Pero cuidado, cuidado, no toquéis esto de la justicia humana, la justicia de Dios. No, esto no, esto es de rojos, rojillos. ¿Veis lo que es el cristianismo? Han conseguido tapar tanto a la figura de Jesús, y sobre todo este mensaje tan sencillo, que está lleno de gente. Que, sí, Jesús, el Cristo, Jesucristo, claro, la palabra Jesús el Cristo, ¿quién? Era Dios, sí, la Dios, y su madre la Virgen, sí, es Dios. Y así nos hemos quedado a través de siglos sin Cristo, sin Dios. Sin Cristo, sin Dios, del verdadero, pero. Y nos han dado gato por liebre. Esto es, que tenéis que seguir santiguados y arrodillarse y comulgarlo con lo que nosotros os diremos y ala. Hasta llegar al punto de que un futbolista estos días por la televisión decía, no, estas preguntas no me las hagáis a mí porque esto es el club, porque ya se sabe que doctores tiene la iglesia. Un futbolista, doctores tiene la iglesia, o sea, con la idea de que zapatero a tus zapatos, la idea así. ¿Quién soy yo como futbolista? Esto sí. Y así, de la misma manera, ¿quién eres tú para discutir las cosas de Dios? Hay los, el clero, los sacerdotes, hay la jerarquía. Esto sí, doctores, tiene la iglesia. Y así, de esa forma, se me ha ido mentalizando la gente. Y a mí mismo, en mi vida, cuántas veces me han dicho, ¿pero qué sabes tú de estas cosas? Tú no tienes estudios de que tienen estos señores del seminario y tal, y vas a discutir. Hasta ahí hemos llegado. Ahora vosotros ya me diréis algo, porque ya se ha contado el tema, que ya no. ¿Eh? ¿Ya has agotado el tema? Solo nos deja las migajas. Sí, ahora que vamos a discutir nosotros. Pero a mí me ha gustado la idea, a ver, para decir, la idea de sois del pueblo escogido, aún sin Dios, aún demostrando la tontería, ¿no? Pero que no hay Dios, entonces sería como decir, sois el único pueblo que puede sobrevivir sobre este planeta. De ahora en el futuro. el único pueblo que puede ser a lo mejor feliz, cuidar a los hijos, cuidar a los padres y ser feliz en esta tierra y no ser una especie realmente como sacrificada. Aún aparte de todo, porque claro, es que pasa lo siguiente, ha dicho lo de Marx con el comunismo, pero es que si uno se dedica, la vida no es tan larga, si uno estudia las cosas de aquí, de los hombres, no tiene tiempo para estudiar las cosas de Dios. Y si estudia las cosas de Dios, no tiene mucho tiempo para hacer tinglados políticos que tengan futuro para las cosas del hombre. Entonces Marx, ¿qué hizo? Lo vio tan mal que dijo, vale más pasar, porque si hay que quitar al papado el poder que tiene, es que me voy a pasar 300 años. Freud, ¿qué hizo? Como buen judío, dijo, no, yo me invento mi yo interior tal, pasando de la religión y pasando de todo esto, porque es que si no, no me van a hacer ni caso. Incluso, y ya lo he dicho varias veces, Popov, el violinista sobre el tejado, ¿os acordáis? El judío aquel con las hijas, el padre, el vaquero y tal, dice, ya sé, cuando la hija embarazada, la otra que no sé qué, una pobreza, la vaca que le tira la leche, no sé qué, una miseria, dice, ya sé que somos del pueblo escogido, pero no puedes escoger un ratito a otro. Y ahí está el kit de la cuestión, que si hacemos pueblo escogido, pero no se aporta muchas soluciones, y si los otros aportan soluciones, pues Nietzsche, lo que dijo este, bueno, es muy discutible, pero en fin, Nietzsche, que dice, Dios ha muerto. Se refiere a Dios, ¿no es verdad? Si él tiene un libro que es así, hablaba Zaratustra, que es una Biblia, es una composición de bondad, de amor y de futuro. Es un poema, es un libro precioso. Pero hace decir a un loco en la plaza del pueblo, Dios ha muerto, en el sentido de decir, este Dios que estáis siguiendo está muerto. Es que no es Dios. Como dijo Inamuno, como dijo... Entonces, ahí está. Ahora, esta idea de el pueblo escogido en el sentido de que, claro, si el pobre se consume menos, al consumir menos ensucias menos, al ensuciar menos hay más vida, al haber más vida hay más futuro en la tierra, no lo sé, un poco en esta dirección, yo creo que la raza... Vamos, todos los de aquí, nos miramos y decimos, vaya, cuatro perros, cuatro de estos, como dice Caso. En cambio, perro lo he dicho yo. En cambio, miramos el de Maribén, un solo Borbón, mira qué descendencia no tiene. Y espera, que estas se han puesto en marcha. Todavía falta, bueno, lo que falta, de un solo Borbón. Entonces, Bobón. Bobón, sí. No sé quién es Bobón. No, a las 7 de la mañana hace un frío que el tío no se levanta a las 7. Bobón seré yo, a las 7 de la mañana. Pero, ¿qué descendencia tiene? Entonces, es que esto nos lleva a un problema que no quiero ahora aquí, juzgar, pero que sería discutir lo de Darwin, la selección natural, a ver si tiene razón, si no tiene razón. Porque está bien que tenga razón con cuatro pajaritos y cuatro tortuguitas y cuatro serpentitas en las lapagos. Pero la selección natural social, tendría que estar prohibido bajo pena de muerte. Pero no, el capitalismo dice, los mejores... Bueno, y esto es del protestantismo que lo ha estado promocionando, más que el catolicismo. Quien vence, quien se hace capitalista, es porque ha sido ayudado por Dios. Y el judaísmo hoy también piensa así. Porque, claro, y en la bolsa también. Y en los americanos, antes de abrir las cortes y tal, rezan. Cosa que ni España, la católica España se atreve. Ni el Aznar, pero espera, todo se llegará. Pero rezan en los Estados Unidos. Cuando vaya mejor. Rezan. No, si vuelve a ganar, tiene que ir mejor. Si vuelve a ganar otro de estos, tal. Bueno, entonces, ¿sabes qué es de madre? ¿Sabes que lo tenemos de crudo? Ahora, ¿seremos del pueblo escogido? Sí, porque es que si comparamos una vaca loca con una vaca que vive en el monte, come su hierbecita, duerme sus horas y tiene su becerrito al año y no hace virguerías de la leche ni hace cosas raras, pues ¿cuál es la vaca del futuro? Pues nosotros también seríamos la persona del futuro. Es que es lógico. Pero siendo así, podría arrasarse toda Europa, porque también irían delante los indios, los árabes y los de estos. vive más la naturaleza que en Europa. Está contaminado todo el mundo. Yo el domingo tengo una tía que bueno, vinieron a comer unos tíos a casa y me tocaron el tema de Adán y Eva. Y esto es peligroso. Esto es peligroso. Y yo acepté hasta llegar ahí. Digo, bueno, ¿hasta qué hemos llegado? Digo, no, lo siento mucho, pero por esto no paso. Digo, esto de Adán y Eva es una tomadura de pelo y tal y cual, porque eso está cogido de la Torá. Y se lo dejé. Sí, sí, de la Torá, y la Torá dice que esto y esto, ya vale. Digo, es que no entiendo cómo es que la gente no piensa que si viniéramos de una pareja biológicamente estaríamos todos tontos. Es que no puede ser. Y aquí, y dale, yo cuando me tocan este tema es súper grande. Es que me tocan ya. Es que si que no piensan, dice, que ¿cómo seríamos si hubiéramos venido de un hombre y una mujer? Seríamos todos perdidos. La humanidad es nacido, que es lo que somos. Y además somos descendientes de un criminal, que es Caín. Claro. Es que lo somos. Es que no tiene por dónde agarrarse la Biblia. Es que menudo desastre. O sea, para ser más tendría que los hermanos liarse con las hermanas, o sea, que los hijos con la madre, el padre con la hija, la humanidad y el gesto, es que sí, digo, qué desastre, es un digo, ¿cómo es que la gente lo piensa? Cuando me tocaré este tema ya, es un peligro, un peligro. Después de que habría de borbones, de sangre yo creo que Velázquez se cansaría de pintar cuadros raros. Porque Borbón. Porque pintó uno que anda que no pintó la nobleza ni nada, ¿eh? Terratti es porque ambos son machos en China. Las princesas aquellas están bentocadas. Porque ambos son machos en China. Pero mira cómo ellos triunfan. ¿Por qué tanta monarquía en España si es una familia francesa? Pero los de Inglaterra son alemanes. Sí, es que chupan del bote, que son unos sinvergüenzas. Y esto con el apoyo de la iglesia, tú, que somos la raza, el pueblo escogido. Sí, sí, sí, pero el campanario son ellos. Que viven como les da la gana. Encima dan gracias a Dios. Por la mañana, por la noche y por la noche. Y cuando les va mal también. O sea que no sé si lo hace mejor de esta manera. O nosotros no lo hacemos, no lo sabemos hacer. Es en la India, ¿no? ¿Dónde está la vaca? El animal sagrado. Sí. No fan. Los ingleses fueron a la India. No fan, sí, pero esto me. Que cuando se da el animal sagrado, por la mañana o por la tarde. No he aprendido nada. Pues le has dicho que Caetano eso de. Sí, de eso van. De egoístas. Los pobres le damos la tierra aún sin Dios, ¿no? O así. No, pienso que dijo, joder, si ahora saliera Jesús, pondría así. Y preguntaría a los pobres, coño, aún sin Dios. A los pobres, aún sin Dios está ahí. ¿Tú qué religión? Siempre hay cantidad de religiones que te van, como tú has dicho, que te van a dar la sí, dosis del Dios que ellos quieren que tú controles. 2000 años de cristianismo y aún sin Dios. Pudo un feto meu, porque llegó a nivel verde. Claro, ahí está el egoísmo, la vanidad. No, pero sí, y todo sí. El orgullo, ¿eh? Gratifican y Dios les ha hecho esto, quien vaya por un templo de estos protestantes, ¿no verá? El más rico es el que, según el padre o el pastor, le ha favorecido más Dios. Y si es algún pobre, ya se le mira con mal ojo, decir, bueno, ¿qué has hecho este a Dios? ¿Qué le habrá hecho este a Dios para merecer el castigo? Sí, no te digo lo contrario, lo había oído por ahí también. No, esto es del espíritu. Eso es en la India, las sectas de los brahmanes. Y ella es asqueroso, porque ya los brahmanes. Pero lo de los brahmanes se basan en esto, o sea, tú, cuanto más le dediques a Dios, él más te va a favorecer el día de mañana. Entonces, si tú eres un pobre desgraciado que ha nacido así, es porque realmente pues no le has favorecido a Dios en cuestiones de lo que varias ellos que consideran. No. Varias, pero ellos son brahmanes por la gracia de Dios. Eso está porque... en todas las tribus. Pero no, pero los brahmanes está más establecido esto. Ahora, que me digas poder, aquí... ahora, Jesús frente a eso, ¿qué pasa? Yo digo como eje del cristianismo. ¿Qué pasa con él? Claro, si vamos a hacer un análisis de todo, pero pongamos en Jesús, ¿qué pasa con él? Como no, persona, es un tipo si después de él se puede derivar toda la serie de castas sociales y toda, que dijéramos, y se puede, es esto, hay que pero, ver ahí de, dónde estamos, dónde está Jesús. Desde mi punto de vista, Jesús no es ni el intelectual que nos quiere demostrar los nuevos evangelios, es un tipo rústico, rudo, que mira el pasado y aprende. Es decir, ¿cómo ha sido posible que el hombre haya llegado aquí? Pues porque se han ayudado, porque ha habido un comunismo que era una vida en común, si no, hubiéramos quedado hace 10.000 años, la revolución agrícola y todo eso, el neolítico, lo que quieras, ya no hubiéramos superado aquello. Entonces Jesús ve aquello y es lo que quiere implantar, pero yo no creo que se las diera de intelectual, sí, ni de entendido en leyes, ni un carpintero, un carpintero que no hacía ni muebles de cocina como pero, tú. En aquel tiempo solo hacían un arado y cuando se lo pedían. Tú lo estás diciendo. La salida del pueblo hebreo de Egipto fue el triunfo del capitalismo hebreo. Fue un triunfo del capitalismo. Mira, no fue el triunfo de los esclavos. ¿Sabes pero cómo fue el triunfo en la película de Hollywood? Por Charlton Heston. Que es impresionante bajando del Charlton Heston. No, es todo comedia. Escucha, yo lo digo en el sentido del revés. O sea, hasta el momento nos dicen que son los esclavos que salen. Pues no es verdad. Cuando salen es cuando ya dejan de ser esclavos. Es que pero ahí está. De ser esclavos, de ser los pobres. No, es que supongamos que hasta fuera que así. Llegan a la tierra prometida, que vuelven a ser esclavos. No, es que ya llegan con el traje puesto. Porque supongamos que fuera verdad lo del Sinaí. Entonces, ¿quién? La religión que realmente vence es la del burro, la del becerro. Es seguro que vence la del becerro. Porque a la otra no le hacen ni puñetero caso. Y llegan a Israel ya con la religión del becerro. Del becerro. No, de todas maneras, yo claro pregunto quién, una cosa. Está claro quién salió de Israel. Está claro quién salió. Claro. Los esclavos de verdad quedaron. Efectivamente. Quedaron allí como esclavos. Claro, que era el pueblo. Pero el pueblo. El pueblo. No, pero si poquitos años después estaba hablando de los esclavos. Los esclavos o los siervos de los hebreos. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Pero, José, ahora has tocado una cosa muy interesante, porque es de sentido común. ¿Quiénes salen hoy de Nigeria o de Marruecos para venir a Madrid o a Málaga? Más que esclavos, para hacer de esclavos aquí. Para hacer de esclavos aquí. Que teniendo bastante sentido común ya no tendrían que moverse, pero en fin. El otro día estábamos... Los españoles iban a hacer de esclavos a Alemania, que apretaban 8.000 tuercas al día y después a descansar, a dormir. No, el otro día estábamos hablando y, no sé, cuando pasan todo ese tipo de cosas, por ahí un terremoto aquí, un terremoto allá, aparte de la... que puedes buscar las consecuencias rápidamente, ves dónde vivían unos y dónde vivían otros, pero la pregunta es si consideramos la Tierra un ser vivo, a veces lo que pienso es que si esto sucede es porque las cosas no se hacen bien. Dentro de la misma tierra. Por ejemplo, en una casa. Si tú en tu casa no haces las cosas bien, tarde o temprano caerá algo. Algo caerá en tu casa. Entonces, si se puede pensar así, si pensamos que es un ser vivo, si, yo pienso que si se hicieran bien las cosas, no le veo una lógica. Ahora, si ves un poco desde arriba lo que está pasando en el mundo, pienso que si esto sucede es porque hay cosas que no se están haciendo bien y son cosas muy obvias. Lo que decía, bueno, que se hizo por aquí, lo de ricos y pobres y tal. Es que es algo que no tiene mucha lógica. Si tú en una casa estás bien, que es una bondad, no como un dogma, sino una cosa natural y que lo sientes de verdad, las cosas irán más o menos bien. O sea, habrá altos y bajos, esto está claro. Pero si se hacen bien, no tiene por qué pasar nada. Si es una cosa que no hay un miedo por hacer las cosas, hago las cosas bien porque tengo miedo, porque ganar un cielo, no, eso es comprar a Dios. Pero si haces las cosas porque es un equilibrio natural, como es el cuerpo humano si lo tratas bien. Pero las cosas ocurren. Sí, y eso es natural. Por ejemplo, un volcán es natural. Efectivamente. Y un terremoto es natural. Un río, cuando llueve, un río es un río. El hecho que tú estés de en las el río consecuencias es si el hombre construye al lado del río, construye encima una montaña. Por eso digo. Y en la vida, o sea, hay algo que no vas a poder evitar, que un volcán escupa, que un río arrastre, que si haya tú, terremotos porque es la, maremoto, las salidas portal, que hay. Si tú no machacas a la gente, o sea, no, pero, la, no, la, no la tontas. Pero si el hombre no está, no está allí tocando el fuego, se quema. Gente va viviendo bajo un volcán, ya me dirás tú. O debajo de una ladera de una montaña, que cuando hay un poco de agua o un poco A mí esto, la verdad, es que es un pensamiento bonito y está el cara este que hablas de la vida. A mí se me escapa, yo de esto no sé nada porque no lo entiendo, es que no lo puedo entender. Porque esto quiere decir que la Tierra tiene que ser un ser vivo y que encima se tiene que vengar un ser vivo, pero con mala leche. Tipo humano, y se tiene que vengar de los humanos que han hecho esto, se han puesto en aquel. Yo esto no lo entiendo. Y encima se venga de los pobres. Y encima crea unas desgracias increíbles. Y tira la bomba atómica. Esto me viene superior a mí, a mi mente. Yo no puedo pensar esto. Lo que sí puedo pensar es que gracias a que ha habido estos terremotos, maremotos, no sé qué, no sé cuánto, en la vida antes, en la Tierra antes no había vida, gracias a que murieron miles y miles y miles de especies, de plantas sobre todo y no sé qué, se creó el oxígeno, pero fue gracias a la muerte, se creó el oxígeno y después del oxígeno pudieron venir los animales y respiraban, no sé qué, los animales. Y así es un proceso que a lo mejor, y ahí está un problema de Dios también, ¿eh? A lo mejor Dios no entiende la vida y esto a lo mejor explicaría un poco el espíritu, las reencarnaciones. Para él, es evidente que para él la vida y la muerte no es tan importante como para nosotros. Para él, la vida y la muerte no es la cosa máxima que un ser pueda tener. Para nosotros, sí, se le muere una criatura de 5 años, de 5 meses, de no sé qué, y no veas qué drama. Pero es porque nuestra capacidad no nos da más, o no vemos más lejos. Pero para Dios, el fin último no es la más o menos tiempo de vida. Debe ser más o menos calidad de vida o crecer. Este crecer, no sé. Mira, con esto que estáis hablando de la naturaleza, el otro día hicieron un programa sobre vulcanismo y terremotos. Entonces era curioso ver, con esto, yo no digo de venganza de la Tierra ni cosas de estas, sino simplemente de la ignorancia, ni de la ignorancia del ser humano. No, yo no utilizo la palabra esta, sino el hecho de que, por ejemplo, hablaban personas que estaban viviendo en las laderas del volcán este del Pinatubo, antes de que estallase por ahí por Filipinas. Entonces la gente normalmente lo que hacía es que, como el Pinatubo, las laderas les daban la vida, su vida cotidiana de labor agrícola y tal, entonces ofrecían sus bailes, sus, que dijéramos, sus rezos o yo qué, sus plegarias al Pinatubo. Entonces, claro, cuando estalló el Pinatubo y acabó con la vida de cientos de personas o miles y con pueblos enteros, pues se quedaron un poco y no entendían el porqué, si lo ofrecían todo aquello, entonces sé cómo se vengaba de esta manera. Y es caer en esa ignorancia, la ignorancia de que tú, claro, ya sabemos que aquello es peligroso, pero si le rezamos, aquello no va a explotar. Bueno, esto es... Pero ya... es que...